estar sincronizadas, pero bueno, no, tampoco. Sí. No hace falta igual hacer nada, vale. Yo ahora lo que oigo es el metrónomo y veo tu bajo ahí y cómo tiene entrada. A ver, ahora. Vale, y oigo el bajo, aunque bajito, ¿vale? ¿Y tú la caja la oyes? Vale, esos golpes que he dado los he dado hace segundos, tío. Es que. Sí. Ah, vale. Venga, perfecto. Yo también. Vale, yo lo he puesto. El micro del móvil, dice. Ah, el micro del ordenador. Vale, yo me lo he puesto también. Vale, a ver, toca. Vale, colgamos. Alejandro. Vale, ahora te digo. Tú, Alejandro, me. A ver. ¿Me oyes también? Por el este. Sí. Yeah. Sí. Yeah.